Hola, somos los pibes de séptimo A. Me presento, soy Alex, conmigo está Luz y Mauricio. Hoy vamos a hablar de qué se siente estar en séptimo. Vamos a hablar de Parque Roca. Vamos a entrevistar a la directora. Y eso. Y Alex, ¿para vos qué fue lo mejor del año? Para mí fue el Parque Roca, ir con todos mis compañeros. Mauricio, ¿para vos? Ir al Parque Roca, ir con todo mi compañero. Qué momento, ¿no? Terminar séptimo. Sí. ¿Qué se siente? Bien. Muy bien. ¿Bien? ¿Estamos terminando? ¿Ya probamos todas las pruebas? ¿Cómo viene el asunto? No, todavía nos faltan algunas pruebas. Sí, sí. Justo nos sacaste vos. ¿Justo nos sacaste vos? Sí. Ya está la seña que dice que no. Estamos pruebas sociales. Pruebas sociales teníamos. Teníamos de matemáticas también. ¿Has estudiado o te espero que hagan mucho para el programa? Programa. Bueno, yo les pongo un 10. La gente puede votar también en Facebook, ¿o no? Damos el Facebook de la página de acá de la radio. Es FM99.7 Che Barracas. Y ahí nos va a ver las fotos de este programa. También los podemos invitar a que nos cuenten si se acuerdan o si alguno también está pasando por séptimo, qué se siente, ¿no? Es una etapa muy difícil, séptimo. ¿Por qué? Porque es difícil pasar a la secundaria. ¿Qué se imaginan que va a pasar en la secundaria? Aún no sé. No sé. Va a ser re difícil, seguro. ¿Sí? ¿Más difícil que séptimo? Sí. Sí. Séptimo grado, yo primero. Sí, ¿no? ¿Y qué es eso de Parque Roca? Fuimos a un viaje en Parque Roca. Fuimos todo el día en Parque Roca. ¿La señora de secreta estaba sacando fotos? Sí, nos sacó fotos. ¿Fotos clandestinas? Justo cuando nos estábamos mojando con el agua nos sacó la foto. ¿Cuándo fueron? El viernes. Jueves. Jueves. Hizo mucho calor. Sí, hacía un calor. Todos los varones. Jugando fútbol y rugby. ¿Qué fue? Como modo de despedida de séptimo. Sí. Fueron los dos séptimos de la escuela, los cuatro. Los cuatro. ¿Y cómo estuvo eso? Bien. También había otros chicos de otras escuelas. Había otros chicos de otra escuela. ¿Que ya los conocían ustedes, no? No. Ah, mira vos. Y otro de secundaria también. Sí, había alguno de secundaria. Había una chica colombiana que ya va a terminar la secundaria. Ah, y estuvimos preguntando a nuestros compañeros qué fue lo mejor. ¿Lo mejor de qué? De séptimo. Ah, ¿y? Y todos nos respondieron que lo mejor fue Parque Roca. Parque Roca y los recreos jugando fútbol. Mira, ¿juegan todos al fútbol? Sí, los varones. ¿Las mujeres no? No. ¿Vuelve? Porque no, es más difícil. Somos con los varones, no van a ganar. Hay veces que sí juegan fútbol. Bueno, en física juegan. La señora obliga. Porque nos obliga. Nos obliga con el cinto. No. ¿Qué les gusta jugar a ustedes? Handball. Ah. Las mujeres somos más de jugar handball. Ah, y habíamos estado hablando algo de eso, de los torneos. Sí, los torneos, atletismo, handball, esos torneos. ¿Y pero ustedes han salido mejor a las mujeres que a los varones? Sí, a las mujeres no iban mejor a los torneos, ellos salían quinto. Capaz que si les jugaban las mujeres contra los varones al fútbol también les ganaban. Porque seguro estaban mintiendo. Están mintiendo ellas. Sí, ustedes mismos dicen. Nos va mucho mejor. Ah, sí. Y bueno, por eso, para mí tendrían que probar el fútbol a ver qué tal, ¿o no? Sí, sí. No creo que nos vaya mejor que a los varones en el fútbol. ¿No? No. Igual hace mucho calor para jugar ahora, más vale nos quedamos charlando a la sombra las chicas, ¿o no? Mejor. O nadando en la pileta. Para no quemarnos y ellos que se quemen jugando. Che, ya llegan las vacaciones. Sí. Sí. ¿Cuándo entran en vacaciones ustedes? No sé, depende de los chicos. Depende si repetimos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pueden repetir? Sí. A ver, tenemos un llamado telefónico, me parece. ¿A quién vamos a llamar? A la directora. A la directora. ¿Qué se llama? Mónica. Hola. Hola. Hola, Mónica. Sí, dígame. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Estamos acá con los chicos haciendo el programa, no te escuchás, de radio. Somos los chicos de séptimo A, que queremos, sí, hacerte unas preguntas. Dale, fuerte porque no te escucho. Bueno, hola, soy Alex, hago una pregunta. Dale. ¿Qué se siente ser la directora de la Escuela 12? ¿Qué se siente? Orgullo, responsabilidad, ganas de hacer cosas, satisfacción, enojo cuando se portan mal, todo eso. Gracias. De nada, mi amor. Hola, Mónica, me presento. Hola, mi vida. Soy Mauricio. Decime, hijo. ¿Te hago una pregunta? Sí. ¿Qué tenés para mejorar la escuela el año que viene? ¿Qué cosas? Las cosas que me gustaría sería, a ver, desde lo edilicio, me gustaría poder pintar la escuela, pintar las aulas, esas serían las, poder comprar más material para la escuela, eso desde lo edilicio. Y desde lo pedagógico, me gustaría poder trabajar junto con los maestros para poder exigirles un poquito más a ustedes y que aprendan un poquito más. Ah, bueno, gracias. De nada, mi vida. Yo soy Alex de nuevo. Sí, te Alex, hago otra pregunta. Decime. ¿Qué consejos nos darías a los chicos que pasan a la secundaria? El consejo es el que le doy siempre, que se porten bien, que aprovechen el tiempo, que estudien, que vean a la secundaria como un trampolín para poder conseguir un buen trabajo cuando termine la secundaria, y lo que a mí me encantaría es que todos sigan estudiando, pero si después de la secundaria alguno no quiere seguir estudiando, pues que tengan un mejor trabajo y que aprovechen el tiempo teniendo buenos amigos, portándose bien y disfrutando, porque la adolescencia es un momento muy lindo para disfrutarlo. Bueno, sí, gracias. De nada, mi vida. Hola, Mónica, me presento. Hola. Soy Luz. Decime, Luz. ¿Cómo te iba vos en la escuela? Me iba muy bien en la escuela. A mí me gustaba mucho la escuela. Por eso soy maestra, creo. Sí, me fue siempre muy bien en la escuela. ¿Qué te gustaba más, la primaria o la secundaria? Yo disfruté mucho la escuela secundaria. Le tengo los dos ejemplos. Yo como alumna nunca me llevé ninguna materia, fui muy buena alumna. Mis hijas disfrutaron de otra manera, se llevaban alguna materia, nunca repitieron, pero alguna materia se llevaban, y uno tiene que entenderlos, que alguna materia les puede gustar menos que otra, pero hay que darlas todas. No hay que dejar ninguna materia colgada ni ninguna materia para marzo. Todos son chicos que pueden dar todas las materias en diciembre. Y a mí me gustaba. Yo la verdad es que nunca me llevé ninguna materia. ¿Por qué te gustó más la secundaria que la primaria? Porque yo me mudé. Hice la secundaria en otro barrio, no donde había hecho la primaria. Y las amigas que tengo ahora son las amigas que hice la secundaria. Entonces yo disfrutaba mucho. Me gustaba salir, iba a bailar. Salía y tenía un grupo de amigas con las que disfrutaba mucho. ¿Qué materias te costaban más? La materia que más me costó. Hola. Era la que más, es lo que me cuesta ahora. No se escuchó, ¿la puedes repetir? ¿Cómo? No se escuchó, justo se cortó la transmisión. Ah, que la materia que más me costó fue inglés. Nunca me la llevé porque le puse mucho empeño, pero es una materia que me cuesta y es el día de hoy que me cuesta. ¿Y la más que te gustó? Lo que más me gustó, las matemáticas. La más difícil, justo. Bueno. No, matemáticas hay que estudiar todos los días un poquito y se aprende. Acá dicen que no. Ahí dicen que no, qué mal. Qué mal. Bueno, chao. Chao, mi amor. Muchas hasta gracias, luego. Mónica. Un beso a todos. Un beso. Hasta luego, beso, mis amores. Chao. Viste todo el mundo, el taxi sensato del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi en camino al club. Yo la conocí en un taxi en